Tendencia. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Ayer, en la zona del Congreso, se vivía adentro, hasta hace unas horas nada más, un debate, y afuera, en la vía pública, otra discusión. Y la sensación que inmediatamente uno tuvo al ver que todos los móviles de la televisión, varios de ellos, estaban preocupados por cubrir el enfrentamiento entre dos sectores de la sociedad argentina a favor o en contra de los galgos, de las carreras de los perros, era cómo hacer para trasladarnos, por la edad que portamos, 44 años para atrás, donde las utopías se vivían de otra forma. Miren, hace 44 años no existía nada más que 4 canales de televisión, el 7, el 9, el 11 y el 13. No había televisión en colores, no existía internet, no había celulares, no existían. Las radios privadas en Buenos Aires eran 3, Libertad, Porteña y Rivadavia. Todas las demás eran del Estado. Y por supuesto no existía el color. Por lo tanto era otra sociedad, otro tiempo, en donde nosotros éramos jóvenes y considerábamos que un 17 de noviembre se iba a cristalizar para los tiempos la materialización de una utopía hecha realidad, que era el regreso de Perón, para la felicidad definitiva del pueblo, para la liberación nacional y efectivamente para encaminar el país hacia la Argentina potencia. Era un sueño. Porque contábamos con una sociedad que era distinta a la de hoy, y aquellos jóvenes de ayer, dispuestos a dar la vida por Perón, a los abuelos de hoy, los que sobrevivimos a aquella época, tenemos una tremenda responsabilidad de la decadencia y de la sociedad que dejamos a las generaciones que vienen. Y entonces, ante el orgullo del regreso, del trabajo hecho cada quien donde pudo para que Perón volviera a la Argentina, hay que sumarle lo que después hicimos para frustrar a la misma sociedad que la creíamos feliz en aquel tiempo y en aquella época. Y cuando veía ayer que sobre Rivadavia la Policía Federal tenía que dividir a los dos bandos, de un lado varios morochitos que trabajaban con los galgos, con unos gorros amarillos, en el medio una treintena tocando el bombo, pero que no eran ni de los galgueros ni de los que estaban en contra, sino eran de los marítimos que estaban protestando. Después otro cordón, en este caso de mujeres, policías, y después la mayoría de asociaciones de defensa de los derechos del animal, etcétera, etcétera, ya más sobre Callao o sobre Entre Ríos. En el otro vértice, donde ya es Entre Ríos, queda Hipólito Yrigoyen, vallada la entrada del Senado en las dos puntas, igual que vallada y cortada Rivadavia a la altura de la entrada de diputados, una gente haciendo música con un equipo enchufado en la electricidad del palo de luz de la calle, en el medio otra protesta de representantes de los gremios marítimos, y entonces uno se trasladaba rápidamente al mapa de las discusiones de hoy, y la verdad me cuesta creerlo, porque adentro, en el Senado, se estaba debatiendo la ley de ayuda, de protección, no sé qué nombre ponerlo, de asistencia a los que menos tienen. Mientras que en la Cámara de Diputados, Diana Conti estaba muy obsesionada por defender a los galgueros porque decía que era una fuente de trabajo. Y entonces había una contramedida para poder analizar, porque uno decía, ¿qué análisis hacemos, no? El del presente, que en definitiva es la realidad de hoy, o el del pasado, aquel que le dije que ya no existe más, donde no había las cosas que les mencioné. Claro, y ahí viene entonces lo que uno guarda en la memoria. Usted sabe que la memoria es selectiva, uno se acuerda de lo que se quiere acordar. Y entonces uno guarda en la memoria los recuerdos que para uno son gratos y trata de borrar los recuerdos que no le son tan gratos. Y mientras, cuando se conoció la aprobación, se besaban, se abrazaba la gente que defiende a los animales, la síntesis rápida de esto, ¿saben cuál es? Que ya salió la ley prohibiendo las carreras de galgo. Ahora, después quiero saber quién va a corregir, quién va a controlar que las carreras de galgo no se sigan haciendo en forma clandestina, porque no creo que nadie, absolutamente nadie, salga a controlarlas. Este es otro tema y seguramente habrá denuncias y demás que violaron la nueva ley. Pero en el mientras tanto, uno tiene que hacer un ejercicio de preguntarse a sí mismo si no estaremos demasiado enfrascados en el ayer, más allá de cómo se llama este programa. Y entonces se contesta a sí mismo rápidamente como para tratar de justificarse, no, es que el ayer tiene mucho que ver para no cometer los errores en el presente, que es muy cortito, para un futuro inmediato, que es lo que está viniendo ya. Y entonces ayer, y en la madrugada, mientras discutían los senadores para tratar de aprobar esta ley de emergencia, para darle media aprobación, yo sentí algo muy especial, porque digo, ¿esto por qué se hace? ¿Porque están convencidos? ¿Esto se hace porque se han dado cuenta los que eran oficialismo en el gobierno de Cristina, que ahora son oposición, cuando se blanqueó la pobreza en la Argentina, que existía y antes no sabían, porque si no, imagino, lo hubieran hecho antes. O esto se hace para hacerle pagar un costo político a Macri, que ya cumpliendo un año de gobierno no cumplió con ninguna de las cosas. Y entonces allí me agarro de lo que dicen las entidades de los desposeídos, que Macri prometió pobreza cero, efectivamente. O sea que el pez muere por la boca, y no importa que un senador radical le haya dicho, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando eran gobierno? Porque la verdad, Cristina nunca prometió promesa cero, pobreza cero. Macri sí. Por lo tanto, no cabe esa chicana de por qué no lo hicieron antes, porque, repito, antes no se había prometido. En todo caso, se puede decir, qué descuido el de ustedes que no lo tenían presente. Y claro, ¿y cómo votaron? 132 a favor en la Cámara de Diputados para los galgos, 17 en contra y 32 abstenciones. Ese fue el resultado en diputados. Pero en el Senado, que es a donde nos importa saber, el peronismo aplicó su mayoría y logró, por supuesto, que se aprobara con amplia ventaja, de 45 votos a favor y 15 en contra, este proyecto, que llevaba la firma cuando fue presentado de tres senadores: Teresa Luna, del Frente para la Victoria de Catamarca; Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria de Buenos Aires; y Jaime Linares, del GEN de Stolbizer de Buenos Aires. Por lo tanto, ya tiene media sanción del Senado, y seguramente no pasará en diputados, porque Cambiemos va a hacer todo el esfuerzo posible para que no ocurra esto, para que no sea aprobado. Ahora, sea como fuere, no jueguen con la gente que menos tiene. Ni a la oposición ni al oficialismo, no jueguen con la gente. Porque las organizaciones no están pidiendo esto porque se les ocurre. No va a haber una marcha el viernes con 200.000 personas para que diputados lo apruebe porque se les ocurre. Lo están haciendo desde la necesidad urgente y básica de poder comer. Y entonces, cuando los políticos juegan a los intereses mezquinos de a ver si lo veta el Poder Ejecutivo y paga el costo político, y el otro, yo no se lo voy a probar, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando era gobierno? Cuando se juega con eso, se corre el riesgo que las organizaciones sociales, que las organizaciones gremiales y que, en definitiva, el pueblo que lo sufre, se subleve y no acepte lo que ellos quieran imponer para ganar tiempo. Por eso, sabedor de este asunto, el gobierno nacional arregló con UPCN un paliativo para los trabajadores del Estado de 2.000 pesos a 3.500 para fin de año, según la escala de los que menos ganan. O sea, va a haber un incentivo para los que menos ganan. Andrés Rodríguez arregló con el jefe de gabinete y con el ministro de Interior y, en definitiva, con el gobierno nacional. Queda pedaleando en el desierto ATE, en la protesta, digamos. Pero hay un hecho: le terminan de complicar la vida a la gobernadora de Buenos Aires, que está negociando justamente los salarios con las paritarias en el Estado provincial.